A ver, hagamos el enlace, ¿no? A ver. A ver con qué nos sale. Ahí está timbrando. Ahí está. Sí, timbra. Sí. Tata Jalisco, buenas noches. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Hola, ¿quién eres? Soy Juan Calabaza. ¿Sí está el Emily? Sí, ahorita te lo comunico. Muchas gracias, Sandrita, adiós. De nada, bye. Jalisco es tierra de triunfadores. Aquí, todos los días, hombres y mujeres se preparan para ganar. Buscan ser los mejores, ganar juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Mi Emily, muy buenas noches. Te habla Juan Calabaza, soy de aquí, de la puñeta del descafeinado. Oye, nada más te quería preguntar una cosa. Lo que pasa es que el jefe Diego me habló y me comentó que nos quería sacar del aire. ¿Cómo está eso, oye? Nada más porque estamos hablando mal de ti, diciendo que el Emily, que esto, que el otro. Oye, no nos chingues. El problema de esto es que no solamente pasa en la Guinea Ecuatorial o en Perú o en Bolivia o en Ecuador o en Chiapas. Aquí en Jalisco está pasando hoy. Yo lo sé, mi Emily, que está pasando, pero lo que pasa es que no estamos conformes y yo creo que también los miles de usuarios que nos escuchan no están conformes con la decisión que tomaste de sacarnos del aire, oye, no nos chingues. 900,000 jaliscienses. Sí, nosotros sabemos cuánta gente es la que nos escucha, mi Emily. Tenemos aquí los datos del rating y sabemos que son más de 900,000 jaliscienses los que nos escuchan, pero no solo son jaliscienses, es gente de otros estados, gente de otros latitudes del planeta que no están conformes con la decisión que tomaste. Y pues a nosotros tampoco se nos hace justo lo que nos estás haciendo. Es que es la tercera vez. A ver, perdón que te interrumpa, pero únicamente hemos hablado mal de ti dos veces y esta es la primera vez que te estamos hablando para molestarte. Ya había hablado contigo, pero yo creo que es justo que le menciones a toda la gente que está inconforme de que nos saques del aire, ¿por qué lo haces? Porque yo creo que tú eres consciente de que este es un problema que existe en Jalisco. Más bien creo que el del problema aquí en Jalisco eres tú, mi Emily. ¿Cómo puede ser posible que nos saques del aire? Toda la gente está hablando mal. Y creo que la gente va a seguir teniendo una muy mala impresión de ti y más por habernos sacado del aire. Hace mucho nos sentimos, porque si tú estás aquí es por tu generosidad y eso lo agradezco, lo aplaudo, lo abrazo, pero también es porque pudiste pagar estar aquí. Mucha gente espera de ti y de mí que apoyemos. A ver, no me le esté rodeando tanto. Aquí la gente está hablando mal de ti porque nos está sacando del aire y creo que no es justo para nadie, no es justo para nuestros miles de radioescuchas que nos escuchan todos los miércoles que nos saques del aire, ¿sí? Pero a lo mejor ya se dieron cuenta que a mí lo que algunos poquitos dicen me vale madre. Ah, o sea, así de fácil, te vale madre si salimos o no del aire, pues ¿sabes qué onda? Por el respeto que me merecen todos mis radioescuchas, no te digo lo que te mereces. ¡Así de fácil! ¿Ah? Ahí está, radioescuchas, es que no es por nosotros. Ya, y nos colgó. Nos colgó, ese maldita Emily nos colgó. ¡Emilio! ¡Feliz de mayo! No, que sí hay que ponerle la canción de Denise de Calabria. Claro. Sí, se la merece el buen Emily. Con todo. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio.